Quizás, ya que mencionaste la cuestión electoral, hay quizás algunos tips a tener presente sobre esta coyuntura política electoralista que está teniendo la provincia, donde está representado hoy en día con 9 candidaturas a la gobernación, aunque son 11 listas en total, porque hay 2 que solamente presentan candidatos legisladores. Pero en definitiva son 9 listas. Que en cierta manera estaríamos viendo, en definitiva, una notable polarización que está teniendo esterilizado, teniendo como protagonistas a 2 figuras que tienen como punto en común haber sido intendentes de la principal ciudad de la provincia, solo que por caminos quizás más inversos. Hay por un lado un Martín Yarlora, capitaneando este nuevo frente oficialista que ahora se llama Hacemos Unidos por Córdoba, con el afán de ser lo más transversal posible. Al igual que su co principal competidor Luis Juez, hicieron su acto de lanzamiento el martes pasado. En el caso de Yarlora lo hizo en un famoso hotel en la ciudad de Córdoba, que, bueno, convocó a varios dirigentes, etcétera, que yo no pude estar presente en ese momento, pero por ejemplo, una cuestión que se comenta a quienes estuvieron allí es que en ningún momento se puso la marcha peronista, por la obvia razón de que están convocando gente del radicalismo y del macrismo. De hecho, la compañera de fórmula es radical, aunque hubo una falencia en ese acto, que es que así como en el escenario estaba Martín Yarlora, candidato a gobernador, y Miriam Prunotto, candidata a vicegobernadora, también estuvo Juan Schiaretti, candidato a presidente. Ahí hay un tropiezo porque no todos los radicales y los macristas van a hacer campaña por Schiaretti presidente. Van a hacer campaña por ejemplo, por Larreta. Claro, los que se hayan Entonces sumado desde ahí, desde ese espacio macrista, irán por Larreta a nivel nacional. claro. Ah, entonces ahí hubo una falencia, si se quiere, en ese acto. Que bueno, ahí Schiaretti dio un discurso que muy parecido a lo que viene llevando a cabo en distintos medios de comunicación de Buenos Aires. A esta altura ya te diría que Schiaretti ha ofrecido más entrevistas en Buenos Aires que en Córdoba. Pero bueno, de cualquier manera no hay mucho para decir sobre este proyecto Schiaretti presidente, en el sentido que no se sabe qué nombre tendría el frente, no se sabe con quiénes competiría, el único confirmado es Juan Manuel Urtubey, se sabe que ha llegado a acuerdos con Florencio Randazzo, con Diego Bossio, aunque la verdad que eso no alcanza para conseguir votos de la madre de todas las batallas electorales, que es la provincia de Buenos Aires. Pero lo que se contempla es que hasta ahora la cuestión más estratégica sería que el frente no es que tenga tanto lugar en la cuestión de la disputa del Poder Ejecutivo, sino del Congreso. Bueno, de hecho, su esposa, Alejandra Vigo, que dicho sea de paso, se la puede considerar como la gran ganadora de la cierre de listas de Hacemos Unidos, porque si bien ella no figura su nombre, se sabe que algún que otros nombres que aparecen por ahí fueron por pedido de la propia Alejandra Vigo. Sin mencionar que Alejandra Vigo, siendo senadora nacional en la Cámara Alta del Congreso, donde la preside Cristina Fernández de Kirchner, bueno, Vigo está teniendo un rol bastante importante. Ha agarrado algún que otros senadores que estaban en el frente de todos y decidieron separarse del frente y armar un bloque propio dentro del Senado, lo cual implica que ha perdido algunos votos, Cristina. Entonces es ¿Está la como pizca de algunos que se van abriendo del proyecto más englobalizante del Frente de Todos y se los va pescando? Está como haciendo contraespionaje, digamos. algo así. Alejandra Vigo es como una de las grandes figuras importantes, a pesar de que no se la menciona mucho. En un principio se la veía como una figura muy importante de llegada territorial, sobre todo en la ciudad de Córdoba, pero ahora está siendo es una verdadera estratega a nivel en el Parlamento, digamos, como que está cumpliendo esa doble función que va más allá de ser la esposa del actual gobernador. Bueno, de hecho, en estos momentos se está compartiendo algún material en privado y a veces algunos periodistas de lo que ha sido la exposición del balance de año que presentó Agustín Rossi, y ella planteó sobre la le preguntó sobre la cuestión de los subsidios, de cómo está mal distribuido, que siempre se beneficia al sector bonaerense, etcétera, y Rossi dio como reconociendo que eso era verdad. Entonces también lo consideran como un triunfo simbólico de Vigo, logrando que el gobierno nacional reconozca esa desigualdad o esa mala distribución. Ajá. Y tratan de alguna manera capitalizar eso. Entonces, bueno, en definitiva se puede decir que hay una gran ganadora, una no mencionada, una ganadora tácita, que es Alejandra Vigo, que bueno, es una figura que está teniendo un rol importante en secreto, una especie de monje negro, que no se la menciona, pero que está ahí detrás del poder político actual. La monja. Y eso por sería. La monja negra, algo así. entonces tenemos esa referencia figura a dos exintendentes fuertes, que el otro me imagino es Luis Juez. Claro, yo digo que son caminos inversos, porque como sabemos, Yarlora en realidad fue intendente de un pueblo del interior, pero no de un pueblito chiquito, en realidad en una ciudad en ascenso como San Francisco, beneficiado por el derrame sojero, uh-huh. Que bueno, fue siempre ninguneado por el del azotismo, el esquiaretismo, él nunca lograba encajar dentro del PJ, siempre se mostró resistente al concepto del cordobesismo, y logró ascender por razones ajenas al mismo, que fueron los saqueos que ocurrieron en la ciudad de Córdoba en diciembre de 2013, fruto de un acuartelamiento policial. De la Sota vuelve a Panamá y decide oxigenar de gente más joven a todo su gabinete. Ahí es donde entra Yarlora y otros dirigentes del interior. El tema que, bueno, ahora actualmente aceptó esta propuesta de ser el intendente de la ciudad de Córdoba, y bueno, un poco queda relegado en tener que atender la gestión de una gran ciudad, lo cual le trae dificultades a la hora de poder hacer campaña en pueblos del interior. También y en el caso lograron a través de Yarlora recuperar la capital que la tenían perdida hace unos años. Claro, y bueno, Yarlora, Schiaretti siempre tuvo la estrategia de jamás ceder a las críticas de la oposición y de la prensa, cosa que Yarlora no está de acuerdo, acepta las críticas y considera que la gestión de Luis Juez como intendente allá en el periodo 2003-2007 lo consideró desastrosa. Efectivamente, Juez fue, su máximo cargo ejecutivo fue el de haber sido intendente de la ciudad de Córdoba, que en realidad, haciendo memoria, hay que decir que si hay algo destacable, a pesar de lo que dijo Yarlora en la gestión de Juez, es que a diferencia de las otras gestiones, incluyendo el de Yarlora, podemos decir que fue la única gestión donde no hubo problemas con los empleados municipales. Ajá, bueno. Un gran tema que siempre tiene la ciudad de Córdoba es que siempre hay problemas con los empleados judiciales, cambia de color político de la gestión y siempre hay problemas con el sindicato municipales, salvo el de Luis Juez. Que Luis Juez hubo una buena sintonía con el sindicato, se logró, permitió la entrada de muchos trabajadores, digamos, hubo una buena sintonía en ese sentido. Pero por eso genera Aquel juez, perdón que interrumpo, no es ni por asomo el juez de ahora, ¿no? Sea por los lugares que representa, los espacios que representa o incluso cómo se está presentando como candidato. Por eso, durante muchísimo tiempo, el establishment autóctono, el empresariado, siempre veía con malos ojos a Juez por haber tenido esa buena sintonía con los trabajadores. Por eso, en las últimas elecciones legislativas, la que seguía en la lista de Juez y que actualmente también es senadora es una referente de alguna manera, es una empresaria también ligada, también es Carla Álvarez Rivero, que viene de un partido más local de Córdoba que se llama Primero la Gente, Carmen Álvarez Rivero, perdón, de Primero la Gente, un partido que se había creado en el 2001. Con un discurso bien ultracatólico, en contra del narcotráfico, etcétera, y en el caso de ella tiene un rasgo empresarial. Ella fue el enganche de Juez con sectores del establishment, por ejemplo la Bolsa de Comercio, para lograr ese amiguismo o acuerdos o pases, que un primer enganche puede acordar con ciertos discursos antikirchneristas. Recordemos que el Juez logró tener una excelente performance hace 2 años atrás con el lema Un Juez para Cristina. Entonces ahí había esos puntos en común y tratar de saldar esas diferencias. Entonces bueno, ahí hay una especie de... Igual es interesante lo de Juez, que está logrando cierta transversalidad, porque incluso después lograr acuerdos con sectores progresistas. Y si lo decimos en el caso de Punilla, por ejemplo, creo que el caso más destacado es el hecho de haber logrado un acuerdo con el candidato intendente de Villa Carlos Paz, Emilio Llosa. Ajá, claro, que eso es por afuera, digamos, de las estructuras que tiene alianzas, Juntos por el Cambio o Juntos o lo que fuere. Sí, Emilio Llosa ya había sido candidato a intendente 4 años atrás con su propio partido vecinal, pero ahora decidió que su partido se integre a Juntos por el Cambio, y bueno, al acercarse a Luis Juez, logró ser el candidato con el sello de Juntos por el Cambio en Villa Carlos Paz. E incluso detrás de Emilio Llosa hay gente que se autodefine kirchnerista y aún así acompaña las listas de Emilio Llosa. Quedó entrampada ahí Lo cual adentro la gente. es bastante curioso, pero vos sabés, mira, el año pasado un colega de la revista Crisis, una revista que es muy conocida en los ámbitos que nos movemos dentro de las izquierdas, del progresismo, me invita a la presentación de la revista en Córdoba, en la ciudad. Bueno, voy y me encuentro con un personaje que siempre se mueve de acá para allá, charla con dirigentes del frente de izquierda, qué sé yo, comimos una pizza, una cerveza, hablamos de la coyuntura. Una persona que, bueno, es de esos que se entusiasma mucho con la figura del candidato Vilca del PTS, que logró tener mucho crecimiento en Sí, Jujuy, señor. bueno, acaba de salir tercero, etcétera, pero muy pesimista a nivel nacional. Me dice: vos sabés que yo tengo el pronóstico de que no va a quedar otra que estar pechando para armar una lista progre dentro de Juntos por el Cambio, con Pero tal de que no se vuelva, con tal de que no se derechice tanto. progre por Cuando ahí me contaba adentro, eso, difícil, ¿o no? adentro, mira, me decía eso, yo obviamente lo escuchaba y me parecía un comentario, una opinión muy, ¿cómo decirlo?, rupestre, pero bueno, hoy en día vemos que en la actualidad, sea el caso de Emilio Llosa, como el hecho de que uno ve los pronósticos de que posiblemente tengamos un balotaje nacional, donde uno de los candidatos podría ser Milei, y del otro lado podría ser, por ejemplo, un Horacio Rodríguez Larreta. Claro. Ergo, va a haber sectores progresistas que harán campaña por Larreta, con tal de que no gane Milei. Exactamente. Es un balotaje, pero que espeluzna, pone los pelos de punta, te digo. Sí, es bastante compleja la cosa, por eso no nos deberíamos sorprender. No lo veo, por eso el caso de Emilio Llosa como algo, como una anomalía, sino que puede haber algo, una especie de síntoma de lo que puede estar ocurriendo incluso a nivel nacional, digamos, el hecho de que veamos figuras progres. Habrá que ver si Emilio Llosa se lo podrá seguir considerando como alguien progre, porque el hecho de que tenga el sello de Juntos por el Cambio implicaría que tenga que hacer proselitismo con Larreta o Patricia Bullrich, por Eso, ejemplo. claro, eso digo porque, por ejemplo, lo acabamos de ver en La Falda con el mismísimo día que se resolvía en unas elecciones a intendente de La Falda, donde estaba todo cantado hace un montón, al propio Horacio Rodríguez Larreta, a Juez, todos acá dando vuelta en camioneta por arriba, por el centro de La Falda. Claro, entonces, bueno, habrá que ver cómo seguirá eso. Digo, eso después Y se bueno, hay traduce que. a la cuestión, digamos, de que no es que, bueno, los uso para llegar y después veo, porque después quedas encorsetado en políticas que te meten en disputas nacionales y en cuestiones que me imagino que no te facilitarán la gestión del municipio. Bueno, la parte de la campaña de Emilio Llosa es evitar las grietas, digamos, basta de grietas también, digamos. Discurso larretista también. Sí, lo cual tiene que combinarlo con el hecho de que acumule el voto bronca, en realidad, porque se supone que es un voto, trata de captar el voto que esté descontento con la gestión del avilesismo, digamos, que nuevamente Avilés va a ser candidato a intendente. Y es curioso porque. No sé si te diste cuenta, Matías Montoto no es candidato a legislador por el No, oficialismo. claro, no va por ese paso que sería la escalerita de un intendente que cumple dos mandatos, se va a intentar meterse en la unicameral representando el valle, ¿no? Acumulando poder. Y resulta que no va a ser así, no va a ser el candidato a legislador que representa a Punilla en el PJ, lo cual nos sorprende mucho porque se sabe, Schiaretti Por algún motivo eligió Matías Montoto para que logre ser el reemplazante de Carlos Caserios, que se fue al oficialismo nacional, y evidentemente no logró su objetivo, digamos. El PJ en Punilla es un enchastre, y bueno, al no cumplir con su propósito, bah, habrá que ver por qué Schiaretti eligió a Montoto, porque convengamos que Montoto no tiene mucha experiencia territorial, digamos, y mucho menos en política. Entonces, bueno, es como que al final tenemos un Schiaretti que opta porque ganen radicales en los pueblos de Punilla, en lugar de que sean peronistas ligados a Caserio, por ejemplo, y tiene como al fin alfiles tipo Gabriel Musso del Partido Socialista en Cosquín y ahora Esteban Avilés como en su propio partido vecinal en Villa Carlos Paz. Así que bueno, habrá que ver cómo, bueno, sin mencionar que algunos, esto, así como vemos que es un cachivache las internas que tiene Juntos por el Cambio, en Buenos Aires, en Córdoba lograban mantener una unidad y ahora con la salida de algunos cabezas es como que no lograron contener esa unidad, pero en Hacemos Unidos se comenta que hay algunos que otros del PJ que están llorando por el costo que implica dejar entrar radicales y macristas. Quizás uno de ellos sea el propio Matías Montoto. Vaya uno a saber qué rol va a tener ahora. Todo indica que volverá al negocio hotelero, porque la verdad, como estratega, ha sido ineficiente. Bueno, así es. Yo comparto la mirada, por lo menos con que no fue elegido para continuar la carrerita, se quedó ahí. Me imagino que también le habrán dado luz verde para acomodar lo que sigue en cuanto a ese espacio, pero no mucho más. Y lo que sigue a nivel local, ¿no? A nivel de huerta, pero ya, digamos, ni regionalmente, ni mucho menos en discusiones que tengan que ver con la ciudad de Córdoba. Tal vez alguna agencia en algún momento, como suelen repartir. Y no sé si le podrían darle una agencia, después de lo que la poca performance que tuvo es bastante complicado. Y lo último que puedo decir al respecto es esta cuestión de pensar el hecho de que Schiaretti ve que la sociedad cordobesa está como a la hora de tener que elegir qué presidente le gustaría que asuma para diciembre de este año. Es curioso cómo el 28% aproximadamente lo votaría Schiaretti como presidente, pero en segundo lugar figuraría un Javier Milei, por ejemplo. Claro. Lo cual es todo un tema eso, porque así como en el colegio nos enseñaban que la diferencia entre Estado, sociedad, territorio, nación, bueno, la sociedad crea su propio Estado, pero el Estado también crea una sociedad. Como que uno debería pensar en todos estos 20 chirolas de años de que gobierna el schiaretismo, preguntando de qué manera se puede entender el hecho de que tengamos una sociedad que opta por alguien con capacidad de gestión como Schiaretti y por el otro lado algo rotundamente contrario como es la cuestión de Javier Milei. Obviamente también implica duras críticas a quizás a los referentes de la oposición también, digamos. Sin lugar a dudas, claro. Pero bueno, y sabiendo que tenemos un Schiaretti que no expone muchas críticas a Javier Milei ni a ese sector, porque también está dispuesto a dialogar con tal de juntar algún que otros votos, es como que también, bueno, genera toda una discusión sobre hasta qué punto lograr cooptar a dirigentes macristas y radicales te sirve para mantener el poder en la provincia, pero al mismo tiempo termina generando mayor disgusto en esa misma sociedad, la política tradicional, llevando que el voto se acumule más para el lado del Milei en las presidenciales. Gracias, Lea. Nos encontramos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene, levántense temprano, che. Abrazo grande. Abrazo. Escuchabas a Lea Ross ahí compartiendo lo recopilado, lo recolectado aquí en esta edición de Recolectores que llega a su fin. Andamos con ganas de irnos, no nos queda otra porque ya nos pasamos. Así que nos van cantando desde ahí, desde lo bajo. Escucha, escucha. Nos vemos el sábado que viene. Chau. Y todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas, palmas. Si te querís ir, pero a mí no me venga el contacto aquí. Si te querís ir, pero a mí no me venga el contacto aquí. Si que caigo los 12, la puerta me cerráis. Te digo cosas lindas y encima, es cura. Decir que no sepa que salgo si yo no sé chupar. Si que no es todavía vos, que me vas a pirar dónde. Si te querís, pero a mí no me vengan con tanto agite. Si te querís, pero a mí no me vengan con tanto agite. Cuando voy a la cancha, vos siempre me piteáis. Que gasto plata el vicio, encima Talleres no ha ganado. Decir que no laburo, que estoy todo el día chao. Que soy un negro mau y sobre todo mal hablao. Si te querís, pero a mí no me vengan con tanto agite. Si te querís, pero a mí no. Así era que lloré, secón. Así era que lloré, así era que lloré. Semanal.